Bueno, un saludo a los que vayan a escuchar la grabación. Ahora voy a dar las noticias del movimiento Saiga Antofagasta. Lo primero, se está trabajando con un grupo del área de psicología de la Universidad Católica del Norte, lo cual vamos a levantar un toldo y como una tiendita dentro de la Plaza Colón. Se están moviendo los permisos municipales y vamos a tener material de difusión, como son los trípticos, DVD, vamos a regalar chapita y vamos a estar hablando sobre la idea del movimiento Zeitgeist. También van a ver unos notebooks donde se va a proyectar videos relacionados al movimiento Zeitgeist. Esto es durante la semana de arriba. Lo segundo, se está trabajando en el tema del Zeitgeist Media Festival, que es el 9 y 10 de septiembre aquí en Antofagasta, donde se van a traer bandas. Bandas que estén aquí en Antofagasta y que quieran apoyar el movimiento. Hay varias en la vista, todavía no está confirmado porque aún la sede no los confirma, pero pronto estará para que estén atentos y se puedan acercar si quieren hacer activismo junto al grupo del movimiento Seguí Antofagasta. Los números de contacto son el 9090-6711 933493 o al mail antofagasta@saigais.cl. Ahí pueden acercarse y empezar ya a trabajar para los métodos de difusión que se vayan gestando aquí en Antofagasta. Lo otro es el tercer punto es el este 15 de este 15 de julio, o sea, este viernes. Estará la banda vigilante del primer movimiento en la disco alternativa Moon. Le hacemos un llamado a todos para que estén ese día, que va a ser a las 10 de la noche. Está confirmada la hora, pero cualquier cosa pueden igual acercarse, mandarme el mail o contactarme para estar ese día y ayudar a la difusión que se hará dentro de la discoteca Moon con la banda vigilante. Ya que apoya el movimiento, vamos a tener material igual y la vamos a distribuir ahí. Así que la gente que pueda asistir ese día sería un gran aporte. Y bueno, eso. En rasgos generales, eso. Aquí en Antofagasta aún no tenemos el grupo de trabajo creado, pero lo incitamos a ustedes, a los 127 miembros que están dentro de la recepción y producción de activistas de Antofagasta, a que se acerquen, no tengan miedo y podamos conversar si quieren. Estar en los grupos en ayudar para alcanzar una economía basada en recursos. Eso a rasgos generales y un saludo a todos los que vayan a escuchar la noticia. Esto es para mantenerlo al tanto de lo que estamos haciendo. Y bueno, faltan detalles, pero como les vuelvo a repetir, acérquense al grupo, no tengan miedo y eso. Un saludo a todos y que estén muy bien.